Muy buenos días, compañeros. Los saludo desde acá, desde Walmap. Como habíamos comentado la semana pasada, este fin de semana inevitablemente iba a estar marcado por las elecciones que se llevó a cabo acá en territorio chileno, ¿cierto? Con la vuelta presidencial, donde podemos decir que lamentablemente para nosotros como pueblo originario, resultó nuevamente electo el ex presidente Sebastián Piñera, ¿no? Y esto significa un gran retroceso en políticas sociales y principalmente que nos afecta a nosotros como pueblo originario, ¿no? Si bien de la otra parte de los representantes de la nueva mayoría tampoco había una claridad suficiente con respecto a avanzar a nuestros derechos. Sin embargo, todos entendíamos que una eventual elección de Sebastián Piñera significaba un gran retroceso para el país entero y en eso nos incluye a nosotros como pueblo originario, ¿no? Las medidas que se esperan tiene que ver con lo que planteó el candidato durante toda su campaña, con fortalecer, digamos, la política represiva en el territorio mapuche, achicar mucho más el Estado en términos de políticas públicas y lo que queda de parte de la organización, y así lo ha manifestado ya la mayoría, que es seguir en el proceso de lucha, no queda de otra, ¿no? Eso es lo que han planteado, digamos, las organizaciones, que ya conocemos, digamos, cómo es la política represiva de estos gobiernos, y ya hemos tenido un gobierno de derecha, por lo tanto, ya sabemos cuál es su actor, ¿no? Sin embargo, esta pasada creo que el gobierno de Sebastián Piñera va a estar mucho más, o claramente va a estar inclinado hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces, también queda la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en ese sentido. Así que esa es la situación. Nos quedan 4 años de mucha lucha, 4 años de seguramente de más persecución política, de más presos políticos, de hechos lamentables como asesinato de parte de la policía. Entonces, porque ya lo han manifestado, ¿no? Que la policía tendrá manga ancha o más llamada libertad, digamos, de acción en el territorio mapuche, en Gualmapu. Así que seguramente vamos a estar pendiente a todo eso, ¿no? Con respecto a los casos judiciales que están en proceso, no se ha sabido nada. Esta semana debiera resolverse el caso de los Luxinger Mackay. Recordemos que en el juicio fueron absueltos los 11 acusados, pero los querellantes particulares recurrieron a la nulidad en la Corte Suprema de Temuco, que le dio visto bueno, digamos, ¿no? Entonces está en discusión eso y se espera que ya esta semana se pueda resolver ese tema, lo que significaría, si es que llega a ratificarse esto de la nulidad, significaría que los 11 acusados vuelven nuevamente a un nuevo proceso y debiera realizarse el juicio, así que hay que estar atento en ese sentido, ¿no? Así que eso por ahora y nos estamos hablando la próxima semana. Un abrazo grande.